Nos adentramos en el ámbito de la actualidad. Durante los próximos minutos vamos a hablarles de la lucha contra el cáncer. Es el objetivo por parte de los colectivos, de las asociaciones de familiares. Y bueno, pues en ese sentido, lo cierto es que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, como sabrán a través de diferentes medios de comunicación, y es un día para la concienciación y para unir esfuerzos. Es lo que pretende, y hemos venido contándoselo en varias oportunidades, una asociación que nacía en nuestra localidad, la Asociación contra el Cáncer Dame Tu Mano, de personas afectadas de cáncer y familiares. Vamos a hablar con su presidenta durante los próximos minutos, porque vamos a conocer tanto las actividades que tienen previstas para el día de hoy, como bueno, pues también un poco las actividades que han venido desarrollando durante todo este tiempo desde su constitución. Así que antes que nada, pasar ya a saludar a Elisa Bueno. Bienvenida, presidenta de, como decimos, la Asociación contra el Cáncer Dame Tu Mano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, vamos a quedarnos, como decimos, con lo que es el programa de actividades que tenéis previsto para hoy y para los próximos días. Pero bueno, en cualquier caso, decir que hoy sobre todo es una jornada simbólica en la que pretendéis sobre todo concienciar, ¿verdad? Imagino. Claro, desde el punto de vista de la asociación queremos decir que otro año más hemos querido asistir a este día. Creo que aunque no tengamos la titulación de médico ni de enfermera ni nada que tenga que ver con este gremio, es importante saber que deberíamos de tener buenos hábitos. Una buena alimentación, una buena nutrición, no beber alcohol, tener cuidado y siempre con moderación, el tabaco, exposición en el trabajo y estilo de vida sedentario. Eso sería lo ideal para que también podamos ponerle frente a la enfermedad. Es lo que se aconseja sobre todo, ¿no?, para la prevención de cara al cáncer. Bueno, una asociación que nace precisamente como familiares, como personas afectadas que intentan ayudarse y ayudar a los pacientes, ¿no? Claro, nosotros desde primera hora es lo que decimos, que lo único que queremos es ayudar a esas personas que se ven solas y que tan importante es como el paciente, como el familiar. Entonces, la ayuda que se le da es o ayuda psicológica o económica. Cuando la junta directiva nos reunimos y decidimos si se le da X o cómo, o qué manera sería la más correcta. Si te parece, Elisa, antes de entrar en las actividades que están previstas, ya decimos, para la jornada de hoy, también para los próximos días, podemos hablar de la asociación desde que se constituyera hace un año. Hablamos incluso antes porque organizasteis una cena benéfica, que fue el paso previo, ¿no?, a lo que fue ya la constitución posterior. Desde entonces, ¿cómo habéis estado trabajando? ¿Qué personas integráis ahora mismo la asociación? ¿Cuál es el trabajo que estáis realizando? Pues mira, en principio lo primero que se hizo fue lo que tú bien has dicho, es la primera cena benéfica, que se hizo el 30 de noviembre. A raíz de aquello empezamos a hacer pequeños eventos y pequeñas cositas que nos incrementaran en lo que era el tema económico. Lo primero fue eso, la cena. Después se nos propuso un proyecto para la Asociación de la Plaza de la Verdura, que desde aquí también le queremos agradecer que el año pasado nos diera esa poquita aportación, que este año también hemos ido. También agradecerles desde aquí. Y también a la Peña Carnavalesca de Urique, que también nos dieron, junto con la asociación Vamos Juntos, se hizo el pase benéfico y también nos dieron la mitad de la recaudación. Actividades que, por ejemplo, también se desarrollaban el pasado año, coincidiendo también con el Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? Claro, sí. Este año también haremos lo mismo. Nos pondremos en la avenida dando información de la asociación. Tendremos solicitudes para quien quiera hacerse socio, huchas para quien quiera darnos una pequeña aportación. Y por la tarde, a eso de 5:30 o 6, será un acto simbólico. Que lo que queremos es hacer una suelta de globos, que creemos que va a ser un acto muy emotivo y bonito. ¿Cómo se ha volcado Ubrique, los ubriqueños, hasta el momento? ¿Qué podéis comentarnos de un poco la colaboración? Porque Me imagino que aunque se produzca, siempre necesitaréis del trabajo de voluntarios y de la propia financiación, ¿no? De los colectivos, que es lo más complicado, ¿no? Cuando hablamos con vosotros, con representantes de asociaciones y colectivos. Claro, nosotros la verdad que estamos muy contentos con el pueblo de Ubrique, porque es como tú dices, que se han volcado y los pacientes que tenemos también, gracias a Dios, pues están muy contentos. Tenemos una total conexión y nada, desde aquí también pues hacer como un poquito de alarma y de llamada de atención de toda la persona que quiera echarnos un cable a la hora de hacer eventos o para que sea el tema de voluntariado o personas que quieren ayudarnos a todas las cosas que iremos haciendo, perdón, poco a poco, pues bienvenido sea. En cuanto al colectivo, ¿cuántas personas ahora mismo lo integraríais o colaboradores que con los que contéis? Es que ahora mismo somos, la verdad, somos poquilla. Entonces, pues por eso desde aquí se le abre la puerta para que todo el mundo que quiera colaborar, pues que la verdad que es que nos hace falta. De todas formas, bueno, hay que decir que sois un colectivo joven y que por tanto estáis dando los pasos, incluso bueno, con el tema de la constitución de la propia asociación, todo siguiendo el más mínimo detalle, toda la normativa vigente, y por tanto se puede decir que intentando dar pasos seguros, ¿no? Para que tenga continuidad el colectivo, imagino, ¿no? Claro, en principio lo que hemos tardado un poquillo más de tiempo pues ha sido por eso, porque como hemos tenido que esperar el tema de papeles, etcétera, etcétera, pues la verdad pues que ha tardado más. Pero bueno, ya está todo, gracias a Dios, encaminado, y en el momento de que esté todo, pues ya es todo seguido. Por eso mañana queremos hacer, a partir del acto de hoy, perdón, pues queremos hacer ya llevar la solicitud de para captar socios y para todo el mundo que nos quiera a recibir o dar ayuda, pues tenerlo en cuenta. Así que hoy, por tanto, se va a concienciar, pero también se va a intentar consolidar lo que es el propio colectivo en sí, el sentido de que la ayuda que se produzca, bienvenida sea, y también... sobre todo ayuda económica y ayuda de voluntariado, ¿no? Hemos hablado de las actividades, si te parece, las recordamos en el día de hoy, las actividades, pero también en la de próximos días. Sí, mira, la de hoy es muy importante, que ya hemos dicho que vamos a estar durante todo el día en el centro de la avenida, y a las 5:30 o las 6 se hará el acto simbólico. Y lo próximo que tenemos es el Día de los Enamorados, el viernes 13 tarde y sábado 14. Nos pondremos de nuevo en el centro de la avenida, vendrá Víctor, que es un chico que hará globoflexia, una hora por la tarde y una hora por la mañana. Venderemos globos y unas pulseritas que la verdad es que son muy, muy bonitas, nos han quedado guay. Pues ya decimos, son las actividades que se van a desarrollar tanto en el día de hoy y en las que es importantísimo, por supuesto, participar, como en las próximas jornadas. Pero dentro de lo que es el colectivo hablábamos del funcionamiento, el número de personas que colaboran, ¿dónde os pueden localizar? ¿Contáis ahora mismo con un salón donde poder desarrollar iniciativas, actividades? ¿Hasta el momento contáis con alguna sede o lugar donde os puedan localizar? Mira, en principio, ahora mismo nos lo han ofrecido. Estamos esperando, pero todavía no tenemos nada. Está todavía eso ahí en espera, todavía no sabemos nada. Lo único que yo desde aquí quería darle, aparte de darle un agradecimiento a muchísimas personas, que ahora te las diré, pero en principio quería yo darle las gracias personalmente a Isabel, que es la presidenta de la asociación de Vamos Juntos, que gracias a ella puede nuestra psicóloga hacer las terapias psicológicas con los pacientes que la requieren. Bueno, pues eso en torno a agradecimientos. Decíamos sobre ahora mismo personas que quieran contactar con vosotros, ¿cómo podrían hacerlo? Aquella persona que bueno, necesite ayuda en este sentido y quiera dirigirse a algún lugar para contactar. Mira, nosotros en días tendremos ya el Facebook, lo vamos a tener ya rulando y todas las redes sociales. Y después disponemos también de un número de teléfono, y si Dios quiere y nos dan pronto el salón, pues ya vendremos, o espero que nos haga otra pequeña entrevista y ya te diremos a dónde nos han dado el lugar asignado y ya decimos el horario y los días que estaremos allí. Porque hablamos con los colectivos y está claro, ¿no?, que para poder dar continuidad a actividades, para poder programar, ¿no?, iniciativas, está claro que primero hay que contar con una sede, un salón, bueno, por muchos motivos, evidentemente, para a partir de ahí seguir consolidando, ¿no? Así que imagino que en contacto con el propio ayuntamiento para ver si os puede ceder algún local, sí, ¿no? Sí, nosotros nos hemos reunido ya varias veces, lo único que claro, que está ahí en trámite y espero que sea pronto. Pues ahí queda también, como decimos, un poco el trabajo que se realiza para, en definitiva, como decimos, consolidar el colectivo a través de una sede. Y es algo que ya decimos, con la mayoría de asociaciones ocurre lo mismo, es el punto de partida imprescindible, ¿no?, para que pueda seguir caminando un colectivo muchos años. Nos vamos a quedar aquí con esas actividades que hemos comentado. Sobre todo queríamos destacar la jornada de hoy. Por un lado, bueno, pues a nivel de concienciación, por otro lado, a nivel de acción, de colaborar, de implicarse en una enfermedad que desafortunadamente cada vez afecta a más personas y que, bueno, pues evidentemente los colectivos, las asociaciones de familiares están siendo un pilar muy importante, ¿no?, para el apoyo a todos esos pacientes, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos buen entendimiento, ya como ya te comentaba antes, con los pacientes que se están tratando. La verdad es que nos llevamos muy bien y es como yo siempre digo, que es una gran familia la que se ha creado. Eli, hablabas anteriormente de agradecimientos, no sé si quiere sí, por favor, añadir algo más, porque siempre es más importante en aquellos apoyos, ¿no?, que se reciben, pues destacarlo, aunque esas personas o esas entidades no quieran, pero hombre, por ver el respaldo que se recibe, ¿no?, en ese sentido. Claro, mira, desde aquí quiero decir en nombre de toda la asociación que queremos agradecer a Eurosonido, porque siempre nos ponen todo el tema de sonido, escenarios, siempre están dándonos su ayuda. A ustedes, a Radio Ubrique, por dejarnos difundir nuestros pensamientos a todos los ubriqueños y ubriqueñas. A la asociación Plaza de la Verdura, que pusimos el proyecto y se deliberó. Que la recaudación este año también era repartida para todas las asociaciones, igual que el año pasado. Mandarle también una pronta recuperación a Aurelio, que esperamos que pronto se ponga bien. Y al Ayuntamiento de Ubrique, que por su colaboración y que también nos han donado en el tema económico para hacer algunos eventos y también porque nos llevamos muy bien, que hay muy buen entendimiento. De todas formas, destacar esa cuestión que tú comentabas al final, ¿no? A falta de las subvenciones por parte de las distintas administraciones en épocas como las actuales, lo cierto es que ese apoyo recíproco entre los colectivos es el que está haciendo que muchos puedan seguir adelante, ¿no? Claro, es que por eso yo me he adelantado, la verdad, y he querido agradecer tanto a la Peña Canabalesca como a la Asociación de la Plaza de la Verdura por lo del año anterior, la recaudación del pase benéfico y también la recaudación del tema del portal viviente, que nos la dieron el año pasado y este año, gracias a Dios, también nos la han vuelto a dar. Pues Elisa, nos vamos a quedar aquí. Es, ya decimos, una cuestión a destacar en el día de hoy, pero a lo largo de todo el año. Simplemente es una jornada simbólica, pero está claro que colectivos como Dame tu Mano vienen trabajando los 365 días para que los pacientes, los familiares, se vean acompañados, apoyados en esa lucha contra el cáncer, que es el objetivo primordial de este Día Mundial que se conmemora en el día de hoy. Pues nos vamos a quedar aquí. No sé si de todas formas se nos quedaba en el tintero algún apunte. Sí, por favor, que también, que se me iba olvidando las cabezas, que el próximo 6 de marzo se hará el desfile de perfumería y tocados Noa. También quieras que no, ella también, aunque forma parte de la junta directiva, siempre se nos ayuda, nos da todo lo que haga falta. Entonces, desde aquí también, aparte de darle los agradecimientos. Y sería el próximo 6 de marzo en el colegio Francisco Fatou a las 9 de la noche, y la recaudación pues sería también para la asociación. Entonces pues lo tenía que decir, claro. Pues sí, iniciativas que nosotros de todas formas iremos recordando, y por tanto nos vamos a quedar aquí. Te emplazamos a ver si es verdad que hay novedades, ¿no? Que es importante, ¿no? Vendría muy bien, sería fundamental para vosotros el contar con esa sede. Y bueno, pues esperemos que ya decimos haya novedades. En cualquier caso, ya sabéis que tenéis las puertas de Radio Ubrica a vuestra disposición, abiertas siempre para que podáis contarnos, informarnos sobre todas esas actividades que pongáis en marcha. Elisa, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.